Este es el principio del sonido, del sonido. El origen de la música. ¿Acaso el dinero puede detenerla? Revolución sonora, sonora. Aquí no hay muros ni fronteras. Aquí la música no se detiene. Abre tus oídos y sé parte de esta revolución. Revolución sonora. Solo falta que quieras hacerte escuchar. Alles ist vorläufig. Die Liebe, die Kunst, der Planet Erde, sie, ich. Der Tod ist der einzige Termin, der mich in ihrem Augenblick ersticht. Der Tod ist so unabwendbar, dass er jeden überrascht. Der letzte sein, wer weiß. Dann ist es auf einmal aus, man geht unter. Ende der Regelzeit. Man denkt, man hat Zeit. Thank you. einmal aus, man geht unter. Ende der Regelzeit. Man denkt, man hat Zeit. Der Tod ist der einzige Termin, der nicht in ihrem Organizer steht. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Emanuel Acosta y me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este jueves de Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Duir, una banda alemana que nos presentó su track titulado Dead. Duir es un proyecto individual que parte de la música electrónica, pero asimismo menciona que está abierto a todos los campos y que su producción musical siempre busca descubrir cosas nuevas y que se va conformando a partir de sus experiencias y del medio ambiente. Duir parte de la lengua celta, que más o menos significa roble, y ese proyecto ha decidido tomar ese nombre, ya que menciona que es una manera de reflejar su personalidad a partir de un roble. Y este track que acabamos de escuchar pertenece a su álbum Exorcimus, que ustedes van a poder encontrar en jamendo.net. Y por supuesto también vamos a escuchar otro track de Duir que lleva por nombre Soul Taker. En este programa de Revolución Sonora, como ustedes han escuchado, dedicado al género electro. Vamos a disfrutar de Soul Taker. Y regresamos en un momento con más Revolución Sonora. Revoluciona tus oídos. Yeah.

Ya estamos de regreso en Revolución Sonora y escuchamos a No Cops Corporation, una banda que es un dúo electrónico de Brasil que comienza a trabajar en el año 2001. Ellos son originarios de Belo Horizonte y está construido su proyecto a partir de una PC, un sintetizador, un bajo y dos cyborgs, como ellos mismos los llaman. A partir de 2001 han trabajado ya varios EPs y han colaborado con algunas otras bandas. Vale mencionar Violencia Doméstica en el año 2005 y aquel que se llama Olha Como Eu Lembro de Você Agora Que Você Está Morta del año 2007, que me llama la atención porque este título remite bastante a un poco a la estética del género electro, que es un tanto mórbido, un tanto oscuro. Y la traducción sería: mira cómo me acuerdo de ti ahora que estás muerta. Y finalmente llegamos al 2009 con este álbum del que extraímos este track que acabamos de escuchar, que lleva por nombre Biodynamic. Y este álbum lleva por nombre 13 días y salió en este año 2009, una producción bastante reciente. Ellos mismos mencionan que el año pasado, cuando esperaban sacar el álbum, por falta de dinero y de algunos equipos, pues ya tuvo que prolongarse hasta este año, pero que lo sacan como una manera de respeto al trabajo de todos los amigos que colaboraron y los apoyaron en estos años. 13 días, este álbum de 2009, nos va a presentar un track más que lleva por nombre Shift the Present. Y bueno, también No Corps Corporation se inspira mucho en los filmes de policías, las películas de policías italianas, la vida urbana, los abusos de poder, las indiferencias sociales, todo aquello que ellos ven a su alrededor y que tiene una estética fuerte que ellos tratan de reflejar y de expresar a través de esa música que es el electro. Vámonos con Shift the Present de No Cops Corporation, que van a poder ustedes encontrar precisamente, a ver, no tengo aquí el dato, pero en un momento se los paso, donde van a poder encontrar a No Cops Corporation. Vámonos con Shift the Present y regresamos a Revolución Sonora. Revolución Sonora por el 97.3 FM. Up to anything if you got the guts to look it in the eye.

Cibernética con su track OVNI single versión. Cibernética es un proyecto brasileño también, al igual que Knock Ups Corporation, que pertenecen ambos al sello Psicotropicodelia Music, el que les debía hace rato. Ahí van a poder encontrar en este net label la música de Knock Ups Corporation con estas grandes secuencias de texturas, y Cibernética, que tiene un estilo también muy fuerte en cuanto a la textura, ambos en el sello brasileño Psicotropicodelia Music, que fue creado por el productor Arlen Piñeiro del proyecto Alien Actor. Cibernética es integrado también en solitario únicamente por Orión, y surge a partir de un proyecto anterior llamado Electrosynth, y comienza sus actividades en el año 2006. Ha trabajado ya con esta net label a partir del 2007, y a pesar de tratar de integrar a otros miembros a la banda, por una u otra razón, Cibernética se ha mantenido únicamente con Orión como integrante. Y bueno, este track de OVNI single versión lo van a poder encontrar en el álbum de este año también, de abril de 2009, de Ultimate Biocomando, que trabaja precisamente con una fuerte carga de industrial, de IBM y de Electro. Vamos a escuchar solamente un track de Cibernética en este caso, debido a que fue bastante largo este track. No tenía tracks más cortos, pero aún así seguiremos escuchando más Electro en este programa de Revolución Sonora. No se vayan, y en un momento después del corte regresaremos con un compilado bastante interesante que van a poder encontrar en la net label MG's Army. Vámonos a un corte y regresamos a Revolución Sonora. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por la Voladora Radio. Perfil 97.3. Perfil 97.3. La información no es una mercancía, es un bien común. Para forjar tu criterio. Perfil 97.3. Lunes, miércoles y viernes, de 3 a 4 de la tarde. La Voladora Noticias. Información con rostro comunitario. 97.3. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Yo soy Radio Comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya.

Ya estamos de regreso en Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Repulsor, que nos presentó su track Sin Piedad. Este que pertenece a una compilación realizada por el sello MG's Army, o como ustedes prefieran, MG's Army, que tiene residencia en San Luis Potosí, México, y que van a poder encontrar en www.myspace.com/oficial-mg-army. MGS Army. Este compilatorio reúne bandas latinas y europeas que son en su mayoría nuevas. Hay grupos que reúnen, que pertenecen al sonido electro, al IBM o al industrial, o algunas otras mezclas bastante interesantes con otros géneros. También se puede descargar un fanzine que lleva el mismo nombre del disco y que ustedes también van a poder encontrar ahí en la página de MySpace de MG's Army, y que también trabaja con el colectivo Iron Forces. Este fanzine es un fomento a la libertad de expresión y está basado en los medios gratuitos. Bastante interesante que se lo chequen. Vamos a escuchar otro track más de este compilado de este año 2009 también, todo bastante reciente en este programa, y este es Electro Arch, que nos presenta el track Terror Frequence. Vámonos con ellos y regresamos. Revolución Sonora. Y regresamos nuevamente a Revolución Sonora. Esperamos que nos diera tiempo para poner otro track, pero ya se nos acabó. Escuchamos este excelente track, Electro Arch, que me parece que me había equivocado, lo dije al revés. Electro Arch, que pertenece a Terror Frequency, es la banda, y que está en el compilado Ecos de Revolución de el label MG's Army. Y bueno, espero que hayan disfrutado este programa de Revolución Sonora dedicado al electro. Y chéquense este compilado bastante bueno, como ustedes han podido escuchar. Y por supuesto también chéquense a Hocico, una banda mexicana que está pegando muy fuerte en la escena internacional de electro. Soy Manuel Acosta y nos escuchamos por aquí la próxima semana. Esto fue Revolución Sonora. El movimiento ha comenzado. Crea, comparte, libera tu música. Revolución Sonora. Escucha. ¿Por qué tus oídos ya no son los mismos?